dicen de Leila que siempre sonríe y que jamás discute. Soy serena como la superficie de un aljibe. En mis ademanes camina la nobleza de Eva, de María, de la reina de Saba, de Cleopatra y Semiramis, de Juana de Arco y de la de la Madre Tierra. De la Madre Tierra.